En una entrevista, con sencillez, responde el Papa San Juan Pablo II al periodista que lo interroga. Le pregunta por la devoción a la Virgen María y el Papa trae a la memoria recuerdos muy queridos de su juventud. Durante la Segunda Guerra Mundial, él trabajaba como obrero en una fábrica. Entonces le pasó por la cabeza la idea de que quizá debería alejarse algo de la devoción mariana que tenía muy arraigada desde la infancia, en pro de un cristianismo, así pensaba, más cristocéntrico. Pero gracias a la lectura de las obras de San Luis Griñón de Montfort, comprendió que la verdadera devoción a la Madre de Dios es cristocéntrica. Más aún, que está profundamente radicada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y de la redención. Lo que sí logró a partir de entonces fue una devoción a la Virgen más madura. Considera el Papa que la encíclica Redentoris Mater y la carta apostólica Mulieris Dignitatem son, en buena medida, fruto de esa profundización. Para San Luis María Griñón de Montfort, la verdadera devoción mariana es cristocéntrica y se convierte en un medio privilegiado para encontrar a Jesucristo perfectamente, para amarlo y servirlo fielmente. En este sentido, María se convierte en el eco fiel de Dios. Escribió San Luis María, cada vez que tú honras a María, María contigo alaba y honra a Dios. Si tú dices María, ella repite Dios. Es una frase que recoge el Papa en unos fragmentos que propone para alimentar nuestra confianza en la mediación maternal de la Madre del Señor. En el tratado, María aparece como el verdadero paraíso terrestre del nuevo Adán, la tierra virgen e inmaculada de la que él ha sido plasmado. Dice San Luis María Griñón de Montfort, ella es también la nueva Eva, asociada al nuevo Adán en la obediencia que repara la desobediencia original del hombre y de la mujer. Por medio de esta obediencia, el Hijo de Dios entra en el mundo. La misma cruz está ya misteriosamente presente en el instante de la encarnación. Continúa. San Luis María explica además los efectos maravillosos de la perfecta devoción mariana, que conduce a una fe pura y contemplativa, que renunciando a las cosas sensibles o extraordinarias, penetra en las misteriosas profundidades de Cristo.